Y tendremos el número de banda Jerez. Ahí te va chiquitita y arriba las mujeres. Ella dice que me quiere, pero más a lo que tengo. Como yo también la quiero, complacida la mantengo. Desde luego me di cuenta que le gustaba lo bueno, pero no le di la vuelta porque me gustó su cuerpo. Y ella todo lo quiere, peladito y en la boca. Como casarse no quiere, prefiere dormir con ropa. Todo lo que me pide, nunca dice por favor, pero cuando se decide no la para en el tractor. Con la número de banda Jerez. Me dice dámelo todo, no me gustan las mitades. Peladito y de buen modo, es como mejor me sabe. Ella siempre quiere todo, se le olvida mi persona. Y si un día me pongo briago, sin pensarlo me abandona. Y ella todo lo quiere, peladito y en la boca. Como casarse no quiere, prefiere dormir con ropa. Todo lo que le pide, nunca dice por favor, pero cuando se decide no la para ni un tractor. Y arriba las mujeres calicas, aventadas, carajas. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Y ella todo lo quiere, peladito y en la boca. Como casarse no quiere, prefiere dormir con ropa. Todo lo que me pide, nunca dice por favor, pero cuando se decide no la para ni un tractor.